Crash 105 FM. Desde Radio Crash, músicas en la tarde. Buenas tardes a todos desde Radio Crash en el 105 de la FM y este espacio se llama Músicas en la Tarde. Ya sabéis que la forma de contactar es a través del teléfono 985142345. Repito, 985142345. También lo podéis hacer a través del correo electrónico del programa musicastardes@hotmail.es. Repito, musicastardes@hotmail.es. Y también ahí en la página de la emisora y en el blog en radiocrash.org tenéis la oportunidad de poneros en contacto, también de escucharnos en directo, de descargarnos a vuestro reproductor portátil y si lo preferís de escucharnos a la carta cuando os venga bien ahí de fondo mientras navegáis, chateáis, no sé, en fin, o trabajáis, que también se puede hacer en el ordenador, ¿no? Aunque igual la mayoría de los que nos escucháis lo hacéis en vuestras horas de ocio. Bien, y se inicia aquí este buque sonoro que ya sabéis que el capitán, el encargado de la dirección, realización técnica, producción, pero sobre todo presentación y selección musical, quien vos habla, Juan Antonio López, encantado de estar aquí con todos vosotros un miércoles más. Y hoy un miércoles muy especial por varios motivos, pero el primero quiero recordaros a todos vosotros y mandar un saludo, un afectuoso saludo a nuestro nuevo compañero en la emisora, a Pedro Álvarez Menchaca, que muchos de vosotros, seguidores del programa, lo conoceréis aquí. Él ha estado dos veces en el programa como invitado, puesto que es uno de los miembros y guitarrista del grupo asturiano Senogul. Y no hace mucho, el pasado año, vino aquí a hablar con nosotros. Estuvimos el enorme honor y placer de charlar con él unas dos horas sobre su último trabajo, el último trabajo de Senogul, que lleva precisamente el título de Senogul 3. Y ayer por la noche, martes por la noche, a eso de las 11, pues Pedro Álvarez Menchaca inició su programa de música ya titulado Vericuetos, ¿no? Así que, bueno, pues los que estéis interesados, que yo lo recomiendo fervientemente, pues ahí en el archivo sonoro, en la página de la emisora, tenéis la oportunidad de poder escucharlo, y si no, pues en directo, ya sabéis, a través de las ondas y de internet, los martes, todos los martes, a eso de las 11 de la noche. Así que, Pedro, bienvenido, y esta es tu casa. Bien, seguimos. Y vamos hoy a dedicar el programa, como os os había comentado, adelantado ya un poquito la pasada semana, hoy se lo vamos a dedicar íntegramente, al final me decidí por esta opción, a este grandísimo músico que vamos a tener la enorme suerte y el enorme privilegio de poder escuchar en directo, en vivo y en directo, como se suele decir, la próxima semana aquí en Asturias. Más en concreto en la ciudad de Avilés, en el Centro Cultural Internacional de Avilés, conocido popularmente, al menos aquí en Asturias, como Centro Niemeyer. ¿Por qué no se llama Centro Niemeyer, para los que no seáis de aquí de Asturias? Bueno, pues un problema entre el actual gobierno regional y, bueno, los gestores anteriores de ese centro. Al final, bueno, ya sabéis, un lío que si mío, que si tuyo, pa' aquí, para allá, y parece ser que no se puede utilizar ese nombre. Bueno, lo cierto es que si metéis en internet el Centro Cultural Internacional de Avilés, pues os va a aparecer la programación de Jazz in Blue, que es a lo que hoy nos vamos a dedicar. Pero básicamente a uno de los artistas que viene y que es el encargado de abrirlo, que el jueves, a eso de las 9 de la noche, el próximo jueves, será Eric Truffaut el encargado de actuar. Y hoy le vamos a dedicar el programa. Antes de comenzar, también quiero agradecer públicamente, por supuesto, al promotor de estos conciertos, a Incos Domínguez, que, bueno, también estuvo aquí hablando sobre Brad Mehldau, fue el hombre que nos trajo a ese artista ya universal y eterno que es Brad Mehldau, y ahora, de nuevo, nos trae a este otro grandísimo músico que, ya sabéis, se llama Eric Truffaut. Así que gracias de nuevo, Incos, por poder hacernos disfrutar de tantos creadores, de tantas músicas, ¿no? Para los más aficionados al jazz, intentar averiguar un poco la otra programación que tiene en ese festival magnífico, por supuesto, de Jazz in Blue en ese Centro Cultural Internacional de Avilés. A nosotros realmente el que más nos interesa, no quiere decir que no le prestemos atención a los otros, pero el que más nos interesa es este hombre, Eric Truffaut. Bueno, vamos a llamarle Truffaut o Truffaut. Yo no sé, le digo Truffaut porque me suena más a francés, ¿no? Pero seguramente lo confundimos con ese otro cineasta del mismo apellido, ¿no? Pero no se escribe igual, o sea que intentaré acostumbrarme a decir Eric Truffaut y ese será su nombre. Será el encargado de abrir ese festival, como os decía, el Jazz in Blue, el próximo jueves a eso de las 9 de la noche. Bien, ¿quién es Eric Truffaut? Bueno, pues Eric Truffaut es un hombre que comenzó jovencísimo, es un hijo de un músico, su padre era saxofonista, enseguida lo metió en el mundo de la música, ya con 6, 7 años ya leía partituras musicales, tocaba, en fin, los vientos, hacía cualquier cosa que os podáis imaginar, inclusive en el colegio, y allá por los 13 años descubrió un disco que le marcó enormemente, el de Deep Purple, titulado El Machine Head. A partir de ahí Eric Truffaut comenzó a tener ya, digamos, por así decirlo, un poco claro que él quería ser músico, ¿no? Con 13 años ya escuchó el disco que definitivamente le marcó y le hizo dedicarse por entero al jazz y más en concreto a la trompeta. Me estoy refiriendo al King of the Blue de Miles Davis. A partir de ese momento, pues Eric de alguna manera dijo, bueno, pues el jazz es lo mío, la trompeta también, y me voy a dedicar a todo esto durante mi vida. Y así lo ha hecho, ¿no? Ha tardado bastantes años en tener un reconocimiento, digamos, popular y grandioso. También es cierto de que no ha sido un hombre que desde un principio, bueno, pues publicara discos, ¿no? Digamos que tuvo un largo aprendizaje durante toda su vida y fue en el año 97, anteriormente en el año 94 había publicado ya su primer disco, pero digamos que nos vamos a centrar en a partir del año 97. En el año 97 publica lo que vamos a comenzar a oír, que es su primer, digamos, trabajo, bueno, su segundo trabajo propiamente dicho, técnicamente hablando, pero que es el que de alguna manera le lanza a la fama. Pero no olvidemos que anteriormente Eric nació en el año 60, ¿no? Pues, y estamos hablando del año 97, imaginaros, ¿no? 37 años de su vida que se pasó, digamos, aprendiendo, compartiendo, tocando con muchos sitios, pero nunca grabando. Durante ese trayecto, él entabló amistad, se hicieron amigos allá con los 20 años, con un hombre que le sigue acompañando, que es Mark Herbeta, su gran amigo que nos toca la batería y la percusión, y es precisamente ese hombre, ¿no?, el que siempre le ha acompañado en uno de los grupos. Pero a partir del año 97, Eric Truffaut graba su segundo trabajo titulado The Dawn, y a partir de ahí comienza el reconocimiento. Reconocimiento que, aparte del público, también fue, digamos, premiado, pues, por ser el primer artista francés en grabar en ese ya mítico sello discográfico del jazz que es el Blue Note, ¿no? Así que fijaros lo que estamos hablando, ¿no? El Blue Note por primera vez ficha a un artista francés y elige a Eric Truffaut. Diréis, bueno, ¿y eso qué significa? Bueno, pues significa todo en el mundo del jazz, porque el Blue Note es el padre, por así decirlo, digamos, en el mundo del jazz, ¿no? Y otro motivo es, después de escuchar todo lo que hoy vamos a oír de este hombre, de Eric Truffaut, pues observaréis y os daréis cuenta de la calidad, de la inmensa calidad extrema que tiene este hombre. Así que vamos ya a comenzar la audición de este disco, de The Dawn, del año 1997, su segundo trabajo grabado, ¿no? Para ello se rodeó precisamente de lo que vos decía anteriormente, de un cuarteto: Mark, su amigo Mark Herbeta a la batería, a las percusiones, Marcelo Giuliani al bajo eléctrico y contrabajo, y Patrick Muller al piano y al Fender Rhodes, por supuesto, Eric Truffaut composiciones y trompeta, que es su instrumento, ¿no? Así que vamos a oír esta audición. De alguna manera, este programa de hoy está un poco cronológicamente preparado, así que nos quedamos en el año 97, que es cuando Eric Truffaut alcanza con su segundo trabajo el reconocimiento que tanto se había trabajado. Bottles and twisting caps, I don't mess with that. Looking for trouble and rapping slack, I'm not going out like that. Cause I'm no barbarian, nor a bar fly, but give me 24 bars to get high bar hopping. Style from measure to measure till the last drop, and it's all for your pleasure, man, be rocking. Though music like the rocks, there ain't no toxic side effects, trust me. We're not gonna let our neurons get rusty, like the dirty old shorties, scotch to the block, see, they all just sloppy copies of good old Charles Bukowski, talking shit and grabbing Jim Brodsky. And the girlies nowadays, they all wanna be Foxy Browns. They love to get down to the sound of the lyrical blues. It don't shock me, it just gives me the blues. I'm like, what's the use? Sipping gin and juices, grinning like fools, just guzzling till they puzzled and confused. It's useless. Me, I choose this, cause strong drink is raging and wine is a mock. And I'm a Rasta, rebel rocker. I got the verbal herb for your mind, cause I'm the bush doctor. I got the verbal herb for your mind, cause I'm the bush doctor. I got the verbal herb for your mind, cause I'm the bush doctor. Bueno, pues la primera en la frente, así se abría este trabajo que tuvo tantísimo reconocimiento y que lanzó de lleno al mundo del estrellato y del conocimiento público a Eric Truffaut. La voz que escuchabais era la de un rapero que se va a repetir a lo largo del día de hoy varias veces, y el nombre, hay que conocerlo, se llama Nia. Bueno, pues la primera en la frente, puesto que evidentemente esto sorprende, ¿no? No es un jazz al uso, y esta es una de las características principales de Eric Truffaut. Él es un innovador del jazz, ¿no? Coge el jazz y lo mezcla, como muy bien habéis podido escuchar en esta primera ocasión, pues con el rap, con el hip hop, con la cultura del hip hop, cultura y más en concreto el rap, que siente una debilidad este hombre, pues por ellos, ¿no? Y de hecho, durante unos años actuó con un grupo de rap francés, ¿no? Que años más tarde tendría, Eric Truffaut les daría, digamos, el reconocimiento, pues permitiendo que hicieran unas versiones, ¿no? Que remezclaran, que hicieran unas versiones de varios de sus temas. De todos modos, Nia, un vocalista que acompaña en muchos de los discos a este hombre, a Eric Truffaut. Así que vamos con el siguiente de los discos. Bueno, por cierto, este tema se titulaba Bukowski, capítulo 1, ¿no? Vamos con otro de los temas que vienen precisamente en este trabajo, de The Dawn, del año 98, perdón, antes os dije 97, no, pues es en el año 98, que se titula el Yoris Choice. Come on, come along, y'all, my brothers, come on, come along, come on, come on. Don't step backward, one step forward, right right down to Babylon. Right on, come along. As long as you come in love, peace and identity, come follow, come. Come follow, come, come. Come follow, come along. Before I fling my swing, I got the word sound checking, directed. Full circle, verbal dialectics. Language is my virus, get infected. It got to be respected. It's a peaceful disease to wreck the beast when it's the least expected. It release new forms like Ronnie Size and Alex Reese. Straight out the jungle like the JBs. We are niche like wildfire, one love for either. As long as we still breathe, it shall only increase in depth, in intensity, in strength and degrees. Like global warming and natural catastrophes. Word is born indeed, free form and potential. Building up from the essentials. That's what I call common sense. From the mentor, eventually the gentle shall be defeating the detrimental. For real, show is a permanent task. We stand firm and determined to last and surpass the vermin that's crossing our path, trying to mash up our goals. But we bold and we hold on fast. We have the carriage, a heavy, heavy load. The road is long and narrow, full of bends and slopes, full of sticks and stones, but they can't break a bone. So let's stick this Jones out till the living get in the right direction. Era la voz de Nia, quien acompañaba al cuarteto como artista invitado de Eric Truffaz en este disco del año 1998. Vamos a ir otro de los temas que vienen contenidos en este disco. Es el tercero, se titula precisamente The Dawn. Bueno, la verdad es que escuchando este tema uno no sabe muy bien que si quedarse con Mark Helveta ahí tocando la batería, bueno, pues sí, las pinceladas, ¿no? Esas majestuosas pinceladas que nos hace Erich Fa. En fin, un disco redondo y una pieza realmente sublime, esta que acabamos de escuchar, que se titulaba precisamente The Dawn, como el disco del mismo título del año 1998. Al año siguiente, el Erich Fa Quartet vuelve a publicar un segundo trabajo, una continuación de este. Se titulaba Bending New Corners y de él vamos a escuchar tres temas. Comenzamos con el primero de ellos, se titula Arroyo. Thank you. Eric Truffaut, su cuarteto, en Bendix New Corners, disco del año 1999, y de él vamos a escuchar precisamente el tema que daba título al disco. Bueno, el tema que acabamos de escuchar no era el que tenía previsto. Este se titulaba Minaret, pero bueno, nos sirve exactamente igual para apreciar las calidades compositivas e interpretativas del Eric Tufas más el cuarteto en este su, digamos, su disco del año 1999 que llevaba por título Bending New Corners. Bien, siguiendo la trayectoria de Eric Tufas, llegamos a su siguiente trabajo discográfico que se titulaba The Max, pero no es un trabajo discográfico, digamos, propiamente al uso, sino que su compañía discográfica decidió sacar este disco, un modo de recopilatorio de estos dos trabajos que acabamos de escuchar, que le servía pues de presentación un poco de lanzamiento al público americano, ¿no? No había ninguna novedad, por lo tanto no le vamos a prestar atención. En el año 2001, de nuevo, Eric Tufas pues saca otro disco titulado Eric Tufas Revisité en el año 2001. En este disco sí es interesante, no lo vamos a escuchar, pero sí quiero deciros algo acerca de él, ¿no? En él es donde participan ese grupo rapero que en un momento determinado Eric anduvo de gira con ellos, el Silent Majority, ¿no? Y en este trabajo, 4 o 3 de los miembros realizan una remezcla por forma independiente de los temas de las composiciones de Eric Tufas. Junto a ellos hay otros dos nombres realmente interesantes. Uno de ellos es este noruego llamado el Bug Wenseltoft, más o menos, perdonadme la pronunciación, porque este es un hombre que tiene en su haber, si no recuerdo mal, pues allá por el año, entre el año 95 y 97, sacó un disco que se titulaba La nueva concepción del jazz. Bueno, este disco rompió moldes porque fue el primero, más o menos aproximadamente, o eso es lo que nos dicen, entre el jazz y lo que es la electrónica, ¿no? Años después sacaría una segunda parte y desde esa década, desde el finales de la década del pasado siglo, pues este hombre, este noruego, el Buff Wesseltoft, anda pues por ahí pululando, mezclando jazz con electrónica, ¿no? Aunque yo lo que he escuchado de él, la verdad, me parece casi más ya que está un poco, ¿cómo podríamos decirlo, no? Dentro de la estética de los pinchadiscos, ¿no? Más que de lo que hace en algunas composiciones Eric Tufas. Pero bueno, está ahí, es un disco que es un hombre que, si os interesa este tipo de sonido, este tipo de música, pues puede que le encontréis algo bastante interesante, ¿no? Otro de los nombres a destacar en este Revisite, que en su momento lo escucharemos, es un hombre realmente impresionante. Es Pierre Henry. Diréis, bueno, ¿y quién es Pierre Henry? Bueno, pues es el padre junto con... Vaya, se me ha ido este nombre ahora, ¿no? Pues junto con otro francés allá por la década de los 40, inventaron la música concreta y electroacústica. Ahí es nada. Y es un ídolo para Eric Tufas. Luego escucharemos alguno de los temas donde toda la vanguardia de la música clásica, representada por Pierre Henry y se me ha ido, ¿no? Sigo sin acordarme de ese otro francés, ¿no? Que bueno, que ha inventado esta. Bueno, pues nada, lo tenemos que dejar. Bueno, pues esa es la nota destacable de este disco, ¿no? La colaboración de Pierre Henry, sobre todo un hombre que está ya, bueno, las últimas noticias que tengo de él es ya bastante mayor. Dio pasado año un concierto en París, digamos, en su casa, invitó a unos 12-15 personas muy, muy próximas al mundo de la clásica contemporánea y allí dio un concierto, bueno, un pequeño, yo no sé la colaboración porque el hombre que narraba, digamos, ese concierto de Pierre Henry privado, pues bueno, ya decía que estaba muy fatigado, enseguida se retiró, no sé si ahora recuerdo que tiene unos cerca de unos 80 años, ¿no? Así que, bueno, pues entre toda la vida componiendo, que sigue en activo, pues bueno, y la edad, ya sabéis lo que sucede. ¿No? Bueno, pues estas son las colaboraciones, tal vez la más destacable era precisamente de ese de Pierre Henry y os puedo asegurar de que hay una entrevista, con un diálogo entre Eric Tufas y Pierre Henry ahí por internet, así que si indagáis, pues veréis la admiración que siente nuestro invitado de hoy, Eric Tufas, junto con este compositor también francés. Bien, seguimos, al año siguiente llegamos al año 2002 y aparece un disco... Bueno, pues portentoso. Mantis. Hay una novedad con respecto a estos anteriores. Es, digámoslo así, la segunda formación, el segundo cuarteto con el cual aparece Eric Tufas, ¿no? Se llama Leyland y están formados por Michael Benita al bajo, Philippe García a la batería y Manu Codilla a la guitarra. Ojo, atentos a este hombre a la guitarra, ¿no? Así que vamos a centrarnos un poco en el año 2002. Vamos a escuchar el tema que lleva por título La memoria del silencio con este cuarteto que os acabo de decir. Six, Thank you. Bueno, pues una auténtica delicia esta pieza que acabamos de escuchar de su disco Mantis del año 2001. Y aparte de cambiar, digamos, de cuarteto, lo que os decía anteriormente, ¿no? El piano ha sido sustituido por esa guitarra de Manu Coggia, realmente estupenda en la mayoría de los temas. Este es uno de los discos que más me gustan de este hombre, es realmente impresionante este trabajo. Luego escucharemos otro que tampoco le queda a la zaga bien, pero no adelantemos. En este Mantis del 2002 hay colaboraciones de lujo, como esta que vamos a escuchar, nada más y nada menos que Eric Truffaut y el laudista tunecino por excelencia, Anual Brahim. Thank you. Bueno, realmente precioso, ¿no? Este mano a mano aquí entre el laudista Anwar Brahim y a las trompetas Erik Truffaut, realmente portentosos los dos. Bien, seguimos, vamos con otro de los temas. En este caso vamos a escuchar un tema que se titula Parlophone y que enlaza directamente con ese otro hombre que os decía, con Pierre Henry, que he buscado aquí en internet cuál era su compañero de viaje, que se me había olvidado, y es nada más y nada menos que Pierre Schaeffer. Los dos Pierre, ya sabéis, Pierre Henry y Pierre Schaeffer, allá por los años 40-50 inventaron lo que es la música concreta y electroacústica, ¿no? Si recordáis, hace mucho tiempo ya que hablamos aquí con un hombre que había trabajado en el mismo centro de estudios, este compositor que está argentino, que vive aquí en Asturias, Adolfo Reising, y nos contaba alguna cosa de cómo se realizaba allí el trabajo entre estos dos, vamos a decirlo así, artesanos, ¿no? Porque si, bueno, Pierre Henry aún está vivo y le ha tocado todavía trabajar con los ordenadores, ¿no? Pierre Schaeffer no, pero bueno, lo que hubieran hecho estos dos hombres si llegan a tener ahora 20 o 30 años, ¿no? Con toda la tecnología que tenemos, no sé dónde hubieran llevado la música, ¿no? Pero bien, seguimos, estos eran los hombres, ¿no? Vamos con una de las pocas ideas de la influencia, digamos, de lo que es la música clásica contemporánea en Erik Truffaut, que se empapa de todo tipo de sonidos. El tema se titula Parlophone. Oh, Bueno, realmente fantástico este velado, entre comillas, homenaje a esos dos grandes de la música, ¿no? A Pierre Henry y Pierre Schaeffer, que ya sabéis que grababan voces, las cortaban, las pegaban a través del magnetófono, en aquella época era lo que tenían, les imprimían pues ritmos, melodías, en fin. Así, de esa forma tan arcaica, inventaron lo que hoy conocemos con música concreta y electroacústica, ¿no? Aquí aprovechado, pues bueno, con toda la tecnología e inclusive con ese sonido percusivo de la voz, del beatbox, ¿no?, que escuchábamos ahí marcando, bueno, realmente portentoso, ya veis, en la parte experimental, vanguardista de este hombre de Eric Truffaut que bueno, que le gusta absolutamente todo tipo de música, ¿no? Seguimos, vamos a oír otro de los temas que vienen en este trabajo, ¿no? El Mantis del año 2001, en este caso tiene la colaboración a la voz de otro tunecino, que responde al nombre de Munir Tudi. El tema se titula Makruni. ¡No! ولا من دار بحانيا الاسود مقروني بالحاجة الاسود مقروني الاسود مقروني انت عندي العادي يكيدوني اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي الخرصي بقص البسايس عالزندة حاسس الوقت Bueno, pues esta era la colaboración de este tunecino, bueno, en una de ellas, ¿no? Tiene varias colaboraciones este hombre, ¿no? Seguimos, pero antes de continuar quiero recordaros que estáis en Radio Crash 105 de la FM y este espacio se llama Músicas en la Tarde. Ya sabéis que podéis poneros en contacto a través del teléfono 985142345, repito, 985142345 y también a través del correo electrónico del programa, musicastardes@hotmail.es, repito, musicastardes@hotmail.es y también ahí en la emisora en radiocrash.org tenéis la oportunidad de, pues bueno, de escucharnos en directo, descargarnos, escucharnos al radio a la carta, todas esas mil y una cosas que se hacen con el ordenador. Y ahí también en el Facebook y en Twitter tenemos un grupo ahí abierto para que podáis estar al tanto de todas las novedades. Y hoy en este programa especial, especialísimo, que estamos dedicando en exclusiva a este músico realmente portentoso y todopoderoso llamado Eric Truffaut. ¿Motivo? Bueno, pues porque viene el próximo jueves, a ver si vemos la fecha por aquí, jueves 16, sí, a eso de las 9 de la noche en el Centro Cultural Internacional de Avilés, más conocido aquí en Asturias y yo creo que todo el resto de España por el Niemeyer, va a tener lugar la actuación de este hombre, de Eric Truffaut, que agradecemos, como no, a este promotor que también estuvo aquí en el programa cuando nos trajo Brad Meldau, promotor y sobre todo aficionado como pocos al jazz y a la música en general, Incos Domínguez, así que gracias por traernos a esta verdadera joya, a este grandísimo hombre llamado Eric Truffaut, que hoy le escuchamos. Así que nosotros seguimos dando un ligerísimo repaso a este hombre y llegamos al año 2003. En el año 2003, de nuevo, saca un disco con su cuarteto inicial, ¿no? Con Marcelo Giuliani al bajo, Mark Herbeta a la batería y Patrick Muller al teclado, los pianos y el Fender Rhodes y, por supuesto, Eric Truffaut, pues, a los vientos, ¿no? A la trompeta más en concreto y composiciones, ¿no? Así que vamos a escuchar un par de temas de este trabajo discográfico que se titulaba The Walk of the Giant Turtle. Bueno, pues estos dos temas que acabamos de escuchar entrelazados responden al nombre de Scudi 1 y 2. Vamos con otro de los temas que vienen contenidos en ese trabajo, el Kimbe, que, digámoslo así, tiene unas sonoridades diferentes. We'll be right back. trabajo enormemente rockero este del año 2003. Un disco, para mí, gusto un tanto irregular, ¿no? Abusa excesivamente de, digamos, de sonoridades rockeras, siempre y cuando, pues yo no sé, Eric Tufa tiene suficientes conocimientos y lo hemos escuchado como para no recurrir a algo tan manido como este sonido. Bueno, lo cierto es que en este trabajo discográfico hay varios temas en los cuales predomina un poco este aire rockero de jazz rock que a mí personalmente no me gratifica en exceso, ¿no? Pero de entre todos ellos vamos a escuchar el tema que da precisamente título al disco, que es un tema realmente muy, pero que muy interesante, ¿eh? Así que bueno, recordadlo, esto se llama The Wolf of the Giant Turtle y suena de esta manera. Thank you. Bueno, pues este tema es una verdadera delicia, de lo mejor, de lo mejorcito que viene en este disco, que daba precisamente el tema que daba título a este trabajo discográfico, ¿no? El The Wall of the Giant Turtle, publicado en el año 2003. Un disco que se grabó en una sesión, digamos, de unas 3 horas, y luego durante varios meses se reunían 2 o 3 días al mes, ¿no? El cuarteto de Erich Fass. Y iban puliendo los temas, ¿no? Lo cierto es que, bueno, pues salvo, en fin, lo que os decía anteriormente, ¿no? A mi modo de ver, de aire rockero que le he imprimido en algunos de los temas de este trabajo discográfico, pues bueno, desmerece un poco la categoría de Erich Fass. Pero bueno, en fin, para todo tiene que haber en esta vida, ¿no? Bien, seguimos. Llegamos al año 2005 y llegamos a uno de los discos, digamos, para mí el mejor de los discos de Erich Fass, el Salowa. En él, Erich Fass, pues lo mezcla absolutamente todo lo que hemos oído ya, electrónica, rapeados, voces étnicas, y todavía le añade la electrónica, que pasa a ser todavía aún más presente en la mayoría de los temas, ¿no? O sea, que este es para mí el disco de Erich Fass. Así que vamos ya a sumergirnos en este Salowa del año 2005, y precisamente lo hacemos con el título, con el tema que da título al disco. Thank you. Bueno, pues una auténtica delicia, ¿no? Una auténtica maravilla. La voz era la de Munir Tudi, que escuchábamos anteriormente, como veis, él va haciendo, digamos, amigos, ¿no? Vamos con otro de los temas realmente portentosos. Se titula El Big Well. Es una auténtica maravilla, puesto que, bueno, escuchadlo. Ya veréis por qué os lo digo esto. The big wheel keeps on turning. Life is not predetermined. It runs in cycles like a beat badly looped. The big wheel keeps on turning and turning, always turning into something new. Sunrise, even when it drowns in cotton cloudy spring tides. 'Cause lately I've been dreaming that each day was just another night in disguise, and that I was wandering off into starless skies. All I perceived in the darkness was the sparkle of heartless eyes. The harder I tried to see, the more I lost my sight. Then this morning I woke up blind with sunshine and the strange beauty of being numb sometimes. I don't feel happy nor sad, nor the two of them combined. Just alive and well, wishing it will last a long, long time. My newly fledged heart is already flying on tomorrow's wings. Because the kids of today will surely be tomorrow's kings. And the beautiful sounds are coming out of hollow things. Listen. Bueno, vosotros mismos, ¿no? Realmente impresionante lo que acabamos de escuchar, donde podíamos apreciar, bueno, todo lo que hemos oído de Rick Fast, aquí todo condensado, ¿no? Electrónica, jazz, instrumentación, creatividad, en fin. Y todo eso con ese aire jamaicano que lo impregnaba todo, amén de ese velado homenaje, ¿no? Si os habéis dado cuenta, esa especie de, pues, ¿cómo podríamos decir, no? De acordeón sampleada que estaba por ahí por debajo, que no recordaba la música francesa, ¿no? Bien, seguimos, vamos con otro de los temas que vienen contenidos en este Salowa del año 2005, se titula Yabush. البط كيف البوم كل حد وليه منابة كيف ما نزل الغيث عالمشموم يسكي المطر الشيح والقطابة والصبح يهدي نادو تالي الكوم ويهدي الندال الجمح وسط الغابة والليل يزرع في سماء نجوم تضوي على البستان والدبدابة Where one man's joy is the other man's blues. One man's obituary is the other's good news. And each one thinks he's possessing the truth. Doing wicked things no religion could excuse. But God's the only judge, everyone stands accused. The ones who abuse the youth, they confuse. The ones who exploit those with nothing to lose. See, when it's an eye for an eye and a tooth for a tooth, beware of the hate that hate produced. So people don't sleep no more, they just snooze. Keep an eye wide open in case shit breaks loose. At home, at school, somewhere down the avenue, there's a checkpoint. Every soul must pass through, and I won't be free, and neither will you, until each and every people will be free too. والله ما كون بشر مظلوم ولا بعث ظالمنا بحياتك لابا وين كان ثم هموم عالبعض يبقى اللوم جال الحياة مسموم يريد الحياة يقطفها How many kids must get killed, how much blood spilled? How many homes bulldozed, how many walls built? How many bombs must explode, how many graves be filled before we live as one according to God's will? Hear this, y'all descendants of Abraham, and all of y'all sons and daughters of Ibrahim. You got the water, the gardens of Canaan, before they gonna dry out like a desert dream. See, a tree has many branches that share the same roots, and no matter which branch, it bears the same fruit. Now, Israelites and Ishmaelites have to have equal rights and justice. Bueno, aquí en este tema que acabamos de escuchar, en el titulado El Yabush, escuchábamos las voces, un dúo pero con aire de duelo, de Munir Trudia a la voz y de Nia también ahí a las voces, ¿no? Acompañados, bueno, por el bajo más bien, ¿no? Tocado por Michael Benita. Bien, seguimos. Vamos con otro de los temas que vienen contenidos en este trabajo. En este caso se titula Nina Valeria. Thank you. Bueno, pues me acabo de dar cuenta de que el tiempo se nos ha pasado en un soplo, ¿no? Nos ha quedado pendiente por escuchar algún que otro trabajo, nos va a quedar para los próximos programas, porque, bueno, estoy aquí viendo el reloj y ya prácticamente llevamos 2 horas, lo cual no nos da tiempo a escuchar más temas de Eric Truffaz. Sí lo vamos a hacer la despedida de hoy con este disco publicado, pues precisamente el 3 de noviembre del año 2008, Eric Truffaz publicó 3 discos de golpe y luego se sacó una edición de lujo en la cual venían los 3 en un paquete. El título del trabajo era Rendezvous, citas en francés. Cada uno de estos discos estaba dedicado a una ciudad de este planeta. Empezábamos por París, de alguna manera, allí colaboraba a las voces Slee Johnson, seguíamos hacia Benares, que es donde vamos a recalar, y dábamos la vuelta al globo de nuevo en México y allí con el músico y productor de la electrónica más conocido como Markov, grabó 3 temas realmente espléndidos. Pero hoy, como despedida de este pequeño repaso con motivo del concierto que va a dar Eric Truffaz Cuarteto el próximo jueves 16 de febrero del año 2012, aquí en Asturias, más en concreto en el Centro Cultural Internacional de Áviles, más conocido como el Niemeyer, pues va a actuar Eric Truffaz. Así que hoy le hemos dedicado este pequeño repaso de su discografía para que podamos disfrutar un poco de toda su capacidad creativa, compositiva y sobre todo interpretativa en su amplio abanico sonoro. Como muy bien habéis podido observar a lo largo del programa de hoy, Eric Truffaz no se limita a hacer, digamos, jazz sin más con la trompeta, sino que va mucho más allá, mezcla con el hip hop, el drum and bass, las músicas étnicas, por así decirlo, sonidos esos, en fin, toda una amalgama que, y por supuesto con la electrónica, ¿no? Toda una amalgama de sonidos que lo hacen estar en el jazz más avanzado y más que se hace en la actualidad. Así que tenemos la enorme suerte, el enorme privilegio de que, pues eso, el próximo jueves lo tenemos aquí para ver en directo y disfrutar de su música. Y bien, aprovecho ya para despedirme de todos vosotros, que estamos en el tiempo, pero bueno, hoy lo vamos a alargar un poquito más. Y nos vamos a despedir con este tema de Rendezvous, el tema de Benares, que lleva por título Tarana, dura 18 minutos, pero bueno, es realmente una auténtica delicia. Aquí la trompeta de Eric Truffaz se hace acompañar, atentos, por Marco Braff al piano, espléndido, por Indrani a la voz y al sitar, y por Apurva Mukherjee a las percusiones. Así que, bueno, toda una auténtica delicia de este hombre que es un músico inquieto, como muy bien habéis podido escuchar a lo largo del programa, y era evidente y lógico que acabará recalando, cómo no, pues en ese otro parte, en ese subcontinente musicalmente hablando y riquísimo cultural que es la India, ¿no? Así que allí recaló en el año 2008 y nos hizo este trabajo, una auténtica maravilla de los dioses. Con él los dejo, simplemente emplazaros hasta el próximo miércoles, en el cual seguiremos escuchando música también de Eric Truffaz, como no, y otras cosas más. Ya comenzaremos con la programación habitual, así que ya lo sabéis, quedáis aquí emplazados en Músicas en la Tarde, Radio Crash 105 de la FM, sino en radiocrash.org. Hasta el próximo miércoles, salud y saludos para todos. Yeah. Thank you. Tanana tom, tanana tom, tanana tom, tanana Tatrick,